tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas, que en estos momentos de la noche pues está sintonizando y escuchando esta emisora Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Sabes, Movida en la Cantina, un programa que se centra principalmente en la música de los años 60 y 70. Y en el programa de esta noche estaba buscando yo esa excusa que siempre necesito para que suenen mis bandas o tus bandas preferidas, mis autores o tus autores preferidos. Pues el nexo en común, por decirlo de alguna manera, que vamos a utilizar en el programa de esta noche, pues es algo muy asturiano, muy de nosotros, muy de la tierra, como es la sidra. Efectivamente, el otro día estaba leyendo un artículo, creo que era La Nueva España, donde más o menos hacían un abecedario con las palabras que tienen relación con la sidra. Entonces dije yo, original de mí, pues voy a hacer una cosa. Voy a leer de cada letra la definición que tenga que ver con la sidra y sonará algún grupo o algún artista que empiece precisamente por esa misma letra. Y va a dar para bastante, ¿eh? Yo calculo unas 15 o 16 canciones, vamos a poder escuchar algo de pop, algo de rock, algo de heavy, algo de country. Recuerda, Movida en la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada. En el programa esta noche vamos a disfrutar de la sidra, pero ni te vas a emborrachar ni te vas a mojar los pies. Claro, claro, claro, ese fuerte abrazo, ese saludo a toda la gente masoquista que a estas horas de la noche está escuchando este programa y esta emisora. Aguante, tiempo que permanece en el vaso las burbujas tras el escanciado. Cualidad positiva, agulla, exceso de dióxido de carbono con burbujas en un culete. Anello, sidra que lleva corchada más de un año. Apretón, tipo de llegar, con la A, desde Georgia, Atlanta, Rind Session, Homesick, año 1981. '69, smoking dope and drinking wine, just an outlaw, yeah. Batir, agitar antes de escanciar, bastir, tirar manzana del árbol, borra, residuos orgánicos que se forman en el tonel durante el proceso de fermentación, la madre de la manzana, botella, la de sidra es la de color verde tradicional y exclusiva de Asturias. La primera fábrica de 1844 fue la industria, en 1900 abre Gijón Industrial, pues con la B, Badfinger desde Gales, Lay Me Down, año 1974. One, two, three, four. Need your loving, need your loving, need your loving, it's everything to me. Need your loving, need your loving, need your loving. Yeah. C. Calcar escanciar un culete por encima de las medidas habituales. Canigú es el manzanero, lugar donde se almacena la manzana una vez que llega al llagar. Chigre, máquina para descorchar botellas. Por extensión, el local hostelero en el que hay venta de sidra. Charlie Rich, desde Arkansas, Behind Closed Doors, año 1974 también. My baby makes me proud, Lord, don't she make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. 'Cause people like to talk, Lord, don't they love to talk. But when they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind closed doors, when she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. My baby makes me smile, Lord, don't she make me smile. She's never far away or too tired to say, I want you. She's always a lady, just like a lady should be. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. 'Cause when we get behind closed doors, then she lets her hair hang down, and she makes me glad. D. Duerna, recipiente en el que se malla la manzana. Duernu, recipiente de madera al que cae la sidra desde el llagar, según se va prensando. Dulcín, defecto de la sidra por su sabor dulce. Denominación de origen protegida, marca europea que garantiza una sidra elaborada con manzanas autóctonas de las 76 variedades seleccionadas por el Consejo Regulador y de acuerdo con procesos respetuosos con la tradición. Pues con la D, desde Arkansas, los Doobie Brothers, año 1975, llévame en tus brazos, take me in your arms. Yeah. con la E. Espalmar, aparición en el vaso de la espuma que forma el dióxido de carbono al escanciar y que se retira rápidamente. Echador, escanciador, persona que echa la sidra desde lo alto y de acuerdo con criterios de estilo. Escoller, separar la manzana, las imprudencias con las que llega al llegar. Espicha, agujero o la pieza que lo cierra por el que sale un fino chorro de sidra del tonel. Fiesta en el llegar, pues con la E, Mr. Eric Clapton, Smile, año 2024. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Do your tears and sorrow smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining. Trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile. Ferrada, barreño que se usa en los llagares para trasegar sidra. Ferver, primera fermentación de la sidra en el tonel. Filar, defecto de la sidra de apariencia aceitosa. Fusu, pieza que forma parte del mecanismo que sirve para apretar el llagar en la fabricación de sidra. Con la F, desde los Estados Unidos, año 1980, Fabulous Thunderbirds, Once Too Many. Well, I love my baby, but loving ain't enough. I try. a must, but one's too many and 100 ain't enough. Well, I'm trying to decide if I should let the girl go. She keeps knocking me down, and I keep coming back for more. Well, a kiss is the best, a touch is a must, but one's too many and 100 ain't enough. Well, trying to be nice is hard to do when the girl you love then turns her back on you. Well, one's too many and 100 ain't enough. One's too many and 100 ain't enough. One's too many and 100 ain't enough. One's too many and 100 ain't enough. When a girl you love and turns her back on you. Well, I'm trying to decide if I should let the girl go. She keeps knocking me down, and I keep coming back for more. Well, a kiss is the best, a touch is a must, but one's too many and 100 ain't enough. One's too many and 100 ain't enough. One's too many and 100 ain't enough. Con la G, Goshu, cesto para la recogida de la manzana. Y para la G, desde Missouri, desde los Estados Unidos, el gran Jim Clark, Life's Greatest Fool. Some walk out winners of those who've lost. Can it be said at any price this is the cost? Hard is perception, easier is blame. Is this the only life for everyone? Is it the same? Children laugh, run away, while others look into the darkness of the day. Some streets are easy, while some are cruel. Could these be reasons why man is life's greatest fool? So in your soul, that too much lonely con la H, hielo. La sidra de hielo es un ejemplo señero de la diversificación del sector, más similar a un licor, no se escancia y su graduación es superior a la natural, entre los 9 y los 12 grados. Se consume en copa, ni helada, ni con hielo. Y con la H, al igual que la sidra, con denominación de origen, uno de los grandes macarras en la historia de la música, el grupo Humbly Pie, con este tema Smoking del año 1972. Sidra, así se denominó en 2009 la primera sidra sin alcohol elaborada por el Piloño. Yo tuve la oportunidad de probarla hace poco y la verdad que cumple con su cometido. Es más, teníamos una amiga en ese acontecimiento lúdico que nos dimos cuenta que había pisado demasiados corchos ya y se la estuvimos dando sin alcohol las últimas veces y no se dio cuenta. Bueno, también es verdad que si le hubiésemos dado un Stee o un Tiramanzana, tampoco se hubiese dado cuenta. Pues venga, con la I, Iron Maiden, desde el Reino Unido, 2 Minutes to Midnight, año 1980. We'll be right back. Elle, Jagar, ingenio mecánico para elaboración de sidra, por extensión la edificación en la que se hace la sidra. Jagarada, cantidad de manzana que se prensa de una vez. Jimir, tirar la manzana del pomar con una vara. Jimu, pozos de las botellas. Y con la L o con la Elle, pues el gran Luther Allison, años 70, Bad News is Coming. Home. Bueno, ahora como muchos de vosotros sabéis, aunque bueno, no sé, tal como está la enseñanza hoy en día, hoy haría la M, pero por problemas técnicos, pues vamos a saltarnos a la N y luego escucharemos, si os parece, pues la M. Con la N tenemos, pues nada, dos palabritas. Nidio, sidra de color muy pálido, nuevo, sidra de la última cosecha. Y para disfrutar de la N, pues un músico desde Australia cuya carrera merecería un serio estudio. Se llama Nick Cave, disco publicado en el año 2010, y este tema, Watching Alice. The cat took me from my home, put me in the road, of which I'm nearly home yet. And I say again, I'm not afraid to die. I began to warm and chill the objects on the fields. A red cup, twisted mark, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, a meal trunks, wicked wheels, a hooked bone rising from my food. All things that are good are unfood. And my mother's seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food. Of an eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I've told the truth, and I'm not afraid. Interpret signs and catalog, a black tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger. Like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My good hand tattooed evil all across his brother's fist. That filthy thigh, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. The ark of his testament is gold. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never lie. Where's a wedding band that's good? Tis the long-suffering shackle calling all that ripple blow. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. And anyway I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. The mercy seat is a-throwing, and I think my head is a-melting. In a way I'm helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I saw no proof, and none no proof. Why? The mercy seat is a-melting, and I think my blood is a-boiling. In a way I'm swallowing all the fun by all this consequence and truth. And an eye for an eye and a tooth for a tooth. And I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this measuring. Aquí seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM, en este programa que me está saliendo tan asturiano, haciendo un pequeño homenaje a la sidra. Pues eso, en un artículo que el otro día leía, pues donde con la mayoría de las letras del abecedario, pues explicaba un poco los significados de algunas palabras que empezaban con esas letras. Ya veis que estamos ahora por la N, acabamos de disfrutar de Nick Cave, ¿no? Que vamos a decir de la sidra. Yo creo que todo el mundo la ha probado, todo el mundo a lo mejor tiene algún familiar que hace sidra todavía en sus casas, en los yagares, yo qué sé. Tantas cosas que podríamos decir de la sidra, muchos de los términos que se utilizan referente a la sidra o a la manzana, también los utilizamos en el día a día en nuestras conversaciones cotidianas, y uno de estos ejemplos es el que nos va a pasar, por ejemplo, con la letra E, ¿no? Perdón, con la letra M. Vamos allá. Maniega, cesta grande para la recogida de la manzana. Magalla, la pulpa que queda después del prensado y la obtención del zumo. Mallar, machacar la manzana para el prensado en el yagar. Y para la M, a quien hemos traído con esa responsabilidad de defender la letra M, pues cómo no, desde Carolina del Sur, los maravillosos Marshall Tucker Band, con una canción, tal vez su tema más conocido, del año 1973, ese Can't You See. nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, Lord, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman she been doing to me? I'm gonna find me a hole in the wall. I'm gonna crawl in. Tengo que reconocer que hubo un par de letras que me dieron un poco de problema, más que nada porque, claro, formaciones americanas o inglesas o extranjeras con la letra Ñ, pues tú mismo, búscalas, ¿no? Me podía haber tirado lo más fácil, un grupo español, New, pero bueno, he preferido saltarme al grupo, o sea, a la letra Ñ, lo siento por ellos, por los seguidores de la letra Ñ, pero os voy a decir el único significado que había de esta letra. Nisú, yede, sidra, con cierto aroma a cirula. A ciruela, no sé lo que dije. Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que lo escuchaba. Pero venga, vamos a saltarnos a la O, ¿vale? Y en la O pues tenemos otro término solamente, ochavu, 40 kilos de manzana. Y para defender esos 40 kilos de manzana nos llega un músico holandés fallecido recientemente, bueno, recientemente, pues hará cuestión de unos 4 años. Hablamos de el señor Oscar Benton con este súper temazo, este Saint Louis Blues del año 1989. See that evening sun go down. I had to see that evening sun go down. 'Cause my baby, she don't let this down. Say no. pues si os parece, vamos a continuar. Estaba mirando, ya hay constancia de que en el siglo VIII ya se consumía sidra, ¿eh? Ya en el siglo VIII. Se calcula que se consumen en la región, en Asturias, 30 millones de litros de sidra al año, el 90% de la producción que se hace, ¿no? Eso teniendo en cuenta los yagares, que hay 700 yagares de sidra en Asturias. Tendríamos que contar también, pues eso, toda la gente particular que hace sidra en sus casas. Pero más o menos se calcula que se consumen al año, pues eso, unos 30 millones de litros de sidra. Y aquí estoy en este programa, en Radio Crash, en el 105 de la FM, que más que movida la cantina, pues hoy lo puedo llamar muy gustosamente y quedarme tan ancho, pues movida en el chigre. Y si os parece, vamos con la letra P. Aquí hay unos cuantos significados, ¿no? Pues venga, estoy seguro que muchos de vosotros vais a conocer algunos de ellos. Palu, conjunto de botellas que forman un lote, propiedades que caracterizan la sidra de un tonel o de un determinado yagar. Pañar, no apañar, recoger la manzana del suelo en la pumarada. Pashu, cesto de varas de avellano con asas laterales para la recogida de la manzana. Pegue, película grasienta que algunas sidras dejan en las paredes del vaso y que es apreciada por los expertos. Pipa, tonel para la sidra con un tamaño no muy grande. También se usa como medida, equivale a 450 litros. Pistonuda, sidra excelente. Pucharra, la magalla que queda en los toneles, sidra de la peor calidad. Y lo que vamos a escuchar ahora no es nada pucharra, ni mucho menos. Patti Smith, año 1975, Redondo Beach, y precisamente hoy estaba acabando de ver una película que fue Oscar a la mejor película extranjera en el año 2023, en los Oscar pasados, que se llama Perfect Date, y precisamente una de las canciones que escuchaba el protagonista cuando iba en su furgoneta para limpiar los baños en la ciudad de Japón, pues era precisamente este tema, este Redondo Beach, repito, de Patti Smith del año 1975. Un pequeño fallo, un segundín, por favor. Ahora sí. Late afternoon, dreaming hotel. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. Are you gone, gone? Call you on the phone. Another dimension. Well, you never returned. Oh, you know what I mean. I went looking for you. Are you gone, gone? Down by the ocean. Faces, sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Girl is washed up on Redondo Beach, and everyone is so sad. I was looking for you. Are you gone, gone? Pick up my cake. Vamos con la Q, que solamente hay una referencia a químico, referencia a los aditivos, a la sidra. ¿Y quién va a defender la Q? Pues claro, los que todos más o menos estáis imaginando. Año 1978, el grupo Queen y este Don't Stop Me Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Vamos con la R, solamente tenemos una palabra, pero bastante conocida, restallar, el sonido que produce la sidra al impactar contra el vaso en el escanciado. De restallo es una sidra muy astringente. Y venga, y para defender a la R, pues un músico que aunque tiene en la actualidad 79 años, a puntito de cumplir los 80, estoy seguro que sería de esos que todavía no le diría que no a unos culines de sidra. Estamos hablando desde Londres del gran Rod Stewart, Absolutely Live, ese maravilloso disco doble publicado en el año 1982 y, como no, ese super clásico Diet Think and Sexy. Thank you. nos arrancamos con la S, secante. Efecto secante sobre las papilas gustativas de algunas sidras de alta calidad. Sidrería, local hostelero que está especializado en la venta de sidra. Sobigaño, viga que define algún tipo de yagares. Y para defender la S, desde Escocia, Stone the Crows, LP del año 1971 y el tema, Keep on Rolling. Tensos en Movida la Cantina porque no es el tema que quería poner y no me importaría que sonase otro, es más que nada por la extensión del tema. Pues venga, ese sí, lo garantizo. Stone the Crows, Keep on Rolling. It was home to everyone. vamos, que creo que estoy en tiempo. Con la T, Tarabica, la pieza que sostiene, ojo, la portilla en el frontal del tonel de sidra. Tastear, probar la sidra. Tastu, sabor de la sidra. Tonel, gran recipiente de sidra. Su capacidad se mide en pipas. Son unos 45.000 litros más o menos. Trasegar, trasladar la sidra de un tonel a otro para dar con la mejor mezcla. Labor en la que los yagareros dejan su sello personal. Y para defender la T, señores y señoras, desde España, año 1977, el grupo Triana, Rumor. Si os parece, pues saltamos a la V, ya que de la U no ponen nada. Con la V, Basu, recipiente tronco cónico, menos ancho abajo que arriba, en el que se consume la sidra. Los primeros se fabricaron en 1920 en la industria, en Gijón. Becería, alternancia bianual de cosechas de manzana. A un año de abundancia de fruto le sigue otro de escasez. Este año precisamente es de escasez, pero tranquilos, tranquilos, que vais a tener sidra de sobra. Lo que se traduce en el volumen de elaboración de sidra, que también varía. Bolaor, sidra con mucha cantidad de dióxido de carbono que hace saltar el corcho. Verdín, sabor amargo de la sidra que se achaca a una elaboración con manzanas demasiado verdes. Voy a contar una anécdota, ¿vale? Para que un corcho de sidra salte, ya veis cómo están apretados, ¿no? Hace muchos años, yo por tema de hostelería trabajé en una sidrería, No voy a decir nombre porque, bueno. Y había un cliente, me acuerdo, se trabajaba en Acear, Alia, bueno, lo que era en Sidesa, abría una botella de sidra dando golpes en el culo y solo necesitaba tres golpes secos y era capaz de abrir una botella de sidra pues dándole eso, simplemente tres golpes al culo de la botella. Y venga, vamos allá con la V. Pues va, sonidos completamente distintos a los del grupo Triana. Vamos a la ciudad oscura de Nueva York en el año 1969. La banda de John Cale, la banda de Lou Reed. Vamos allá, la banda de Andrew Warlow, ¿no? Ese Candy 6. Candy 6. I've come to hate my body. Dado una palabra con la V, que era, os lo digo ahora, verdín, sabor amargo que de la sidra que se achaca a una elaboración con manzanas demasiado verdes, a la X. Lo mismo que con la ñ. No sabía qué artista poner que empezase con la X. Dije, voy a poner Xavier Cugat y me quedo así tan ancho. Pero bueno, he preferido también saltármela, ¿no? En parte también porque voy un poco de justo de tiempo. Pero bueno, os voy a leer la X. Xarra. Recipiente de madera o de barro que se utilizaba para beber la sidra antes de la generalización de los vasos de cristal. Bueno, también antiguamente la gente del campo muchas veces incluso bebían directamente de la botella, sobre todo cuando iban a trabajar al campo, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar, si os parece, pues a la última letra que venía en este pequeño diccionario relacionado con la sidra. Z. Zapica. Recipiente de madera que se usaba para mantener y trasegar la sidra en los llagares. Las de mayor tamaño podían llegar a los 15 litros de capacidad. ¿Y quién iba a poner con la Z? Pues no sé, pensé en varias formaciones, pensé primero en el artista italiano Zucchero, pensé también, como no, en esos maravillosos ZZ Top, pero al final me decanto por esta excelente formación de Rhythm and Blues, ya sabéis, del año 1965. Estamos hablando del grupo de Zombies y, como no, ese super clásico, ese Road Runner. I'm a road runner, honey. Overdrive. Oh, oh. Sé que vais a opinar vosotros, pero yo creo que me ha salido un programa de esos que, bueno, también hay otra cosa típica de la sidra, son esos carteles que se suelen poner, que son muchos personajes dibujados bebiendo, ¿no? Y bueno, algunas definiciones, como es, pues bebese, yemeona y cosas así, ¿no? Que se suelen ver en las sidrerías, tal vez incluso ya se ven menos, ¿no? Ahora hay esos carteles de prohibido cantar, ¿eh? Antiguamente, cuando entrabas a una sidrería, y había alguno que tal vez había pisado también bastantes corchos y se arrancaba a cantar, ¿no? Claro, había un problema. Como no te gusten las asturianadas, pues claro, estar escuchando uno al lado, pues, o uno tocando la gaita, ¿para qué os voy a contar, no? Pero bueno, yo creo que hemos disfrutado de este pequeño recorrido por el abecedario de la sidra. Y que, bueno, tuvo un pequeño problema. Esto fue un artículo, empecé a hacer fotos de las letras y pensé que estaba el abecedario completo, no sé por qué. Y entonces me puse a hacer el programa en casa y de cada letra tenía un grupo menos de la ñ, repito, y de la X. Entonces, si os parece, pues vamos a poner algunos artistas que había traído para ciertas letras. Por ejemplo, para la letra J había traído esa gozada de disco, ese primer trabajo publicado en el año 2014 por el músico de Dublín, James Vincent McMorrow, ¿no? Un primer disco de debut realmente increíble, ese LP llamado Early in the Morning. Pues ese LP Early in the Morning empezaba con esta auténtica gozada total, tú y yo ya lo sabíamos, If I had a boat, algo así como si yo tuviese un bote. Golden, golden, golden river run to the east and drop beneath the sun. And as the moon lies low and overhead, we're lost. Disco de debut de James Vincent McMorrow con esa voz tan particular, como él decía, un día cogió una guitarra, un equipo de grabación muy básico y se retiró a una playa. Yo creo que el CD pone de su propiedad, ¿eh? Tal vez me equivoque, pero bueno, La sidra, ¿eh? Daría para hacer 800 programas, por lo menos hablando de ella, ¿no? Esa cultura que tiene alrededor, el ir de sidras, el compartir unos culinos, ¿eh? Yo me acuerdo, hay unas palabras que habéis escuchado que a lo mejor no conocíais o pensaba que tenía otro significado. Yo me acuerdo perfectamente cuando descubrí o cuando me explicaron lo de espicha, ¿no? Fue precisamente de la mejor manera posible un vecino en la aldea hace muchos años, pues estábamos ahí celebrando precisamente una espicha. El palito ese que tapa el tonel por el que sale la bebida, bueno, pues eso, una espicha. Habían mallado, habían hecho sidra, como lo quieras llamar, y bueno, se celebraba una espicha con unos amigos, con lo típico, huevos cocidos, empanada, chorizos a la sidra, tortilla, y claro, qué fácil era quitar el palito y poner el vasito. Debo vivir a unos 250 metros de su casa, con una ligera cuesta abajo. Si fuera cuesta arriba, os garantizo que esos 250 metros no los hubiese hecho, hubiese tardado muchísimo. Pues bueno, espero que os haya gustado la música que he puesto en el programa de esta noche de Movida en el Chigre. Ya sabéis, esto es Radio Caras, el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y nos vamos a despedir con otro grupo que había traído en caso de que hubiese habido algún término con la letra U. Vamos a escuchar al grupo irlandés, U2, U2, llámalo como quieras. Vamos a trasladarnos al año 1987, cuando publicaron uno de sus grandes éxitos, ese The Streets Have No Name, las calles que no tienen nombre o no tienen nombre. Pues sí, por mi parte nada más, hasta dentro de 7 días. Esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, con todos vosotros, todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, con la mejor música posible de los años 60 y 70. Pues nada, hasta la próxima semana.